y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Llorando, todos dirán que es de alegría, pero por dentro está gritando. Todos dirán que es de alegría, pero por dentro está gritando. Te va la novia, le sigue atrás un novio amante, pero su alma está gritando.